derechos humanos, libertad de expresión. Según la Constitución Política del Estado, en el artículo 106, el Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión. ¿Qué opina la gente en la actualidad? ¿Usted cree que existe libertad de expresión? Sí. No. Sí, no totalmente. No hay. No. ¿Limitada? No. Es limitada. No. El 90% de la población cree que hay una libertad de expresión restringida. En Bolivia, los derechos no deben ser puestos en tela de duda. Democracia sin libertad de expresión no es democracia. Defensoría del Pueblo, transformando realidades.